Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Amigos del programa, bienvenidos a esta tarde de viernes, hoy 11 de mayo, a la guarida de Androide, donde vamos a celebrar una de las más bonitas tradiciones del mes de mayo, como son las primeras comuniones. Concretamente estamos aquí reunidos para celebrar la primera comunión de José, que se va a llevar una hostia. No con burguesas, eso raro. Él prefiere pizza. No, estamos aquí para celebrar. O sea, José, que va a recibir. No te escucho. Bueno, sí te escucho. José va a recibir la hostia. No, gracias. ¿Y quién? Bueno, pues eso, José. ¿Sí? Preséntate. Ah, ¿otra vez? Sí. Buena. Hola, buenas. Hello, how are you? Understand. Ya está, la primera vez. Iba bien, tío. Si es que me tientan. ¡Ay! Buena colleja, además con Dios, chacho, incluido. Que me ha hecho daño la onda expansiva. Así nos recortamos un poco. Ya se te va de la mano. Cosa, tanto informático. A ver si voy a dejar ya la aplicación colleja, por favor. Vale. Ese era José. Tengo que decir que el cura que va a repartir la hostia hoy es nuestro padre Agustín, a los controles técnicos. Sin pecado concebido. Yo quiero el vino, la hostia te la guarda. Está apuntaico, ¿eh? ¿Para el vino? No, para la hostia. Pues bueno, al menos el vino para mojarla. Luego tenemos... Luego más tarde te preguntaré una cosa. Vale. Luego tenemos... Tu culo es rosa. Luego tenemos a Ángel, el que no habla por no pecar. Claro. Porque claro, tiene que confesarse y le viene mal, porque teniendo un año pagado del Xbox Live, ¿no? Vaya. No veas tú que a pero tenés que bajar a... Perdón, no, ya solo irme, bajar de mi casa a la iglesia. No sé. por lo menos está cuesta abajo, pero es que luego tengo que subirla. Luego tenemos a Mager, que sabemos que está aquí por el vino. Sí, siempre. Ya lo dijo nuestro querido presidente, ¡viva el vino! ¿Qué? No estoy metiéndome, o sea, simplemente estoy alabando. Tira, una cita, estamos derecho a cita. Y luego tenemos a nuestra princesita vestida con su canesú y todas sus cositas de blanco. De negro. Esta va a ser la comunión de gótica. ¿Qué es rosa? Hola. No, es negra. Por favor, que alguien le pegue una colleja a Maga, que me da pereza. Se la gana. Chiste fácil. Sí. Pero demasiado. Nosotros tenemos que mantener el tono, porque somos periodistas. Ante todo, somos periodistas. Que se note que tenemos un nivel. Y yo, que soy aquí el monaguillo, aquí ayudando al padre Agustín en su labor. ¿Te contó por qué los monaguillos llevan la radio en el medio, en el peinado? No. Pues ni te lo voy a contar, antena. Bueno... Es por creo, algo de creo se arrodillan. Creo que sí, mejor. Pues yo no quiero ser monaguillo, yo ya me he pedido otra cosa. ¿No quieres tocar en las campanillas? ¡No! ¡No! ¡Tilín, tilín! ¿Y eso no es motivo de colleja? ¡No, no! ¿Qué? ¡Así! ¿Cómo, macho? ¿Qué? Sí. Colleja, ¡hala! ¡Zasca! Muerte y destrucción. Tú también has comulgado. Sí. Hombre, la verdad es que lo de monaguillo mola, porque tú vas ahí con tu incensario, dale que te pego, venga, olé, pilla una que... Con el botafumeiro. Ah, entre el botafumeiro y el cristal gratuito vamos a acabar aquí mal. Y luego también tenemos hoy una masa indefinida, digamos que de tres... Hay mucha gente aquí, estoy, me siento rodeado. Las papas vuelan. Sí, aquí, claro, desde que se han enterado que la merienda gratis aquí en la radio... Como el cristal. Gratuito. Eso tampoco es colleja, ¿no? Yo solo estaba haciendo referencia a un post de Facebook. Vale, sí. Me levanto la rasta, venga, sí. Hoy va a hacer ejercicio, Agustín. Sí, hoy creo que hoy sí. Hoy se está ganando el sueldo. Pues eso. que aquí empieza un programa más de la Guardia del Androide en Radio Cuya, el 107.8 de la FM, cuando son las 8 y 6 minutitos de hoy, viernes 11 de mayo de 2012. Arrancamos un día más. Os recordamos que podéis hacer vuestras peticiones de collejas en el 958-73-2522. Y de paso, si nos contáis cualquier fricada, bienvenida sea. Pues venga, empezamos el programa de hoy. Y con la primera noticia de hoy tenemos que hablar de los Vengadores. Sí, José, voy a hablar de los Vengadores. José, anímate, Vengadores. No sepa. ¿Cómo que no sepa? Teta. Sí, la semana pasada ya no... No sepa. Ya a esta altura me había llamado quejándote porque no habíamos hablado de los Vengadores. Ah, sí. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Pues... Si va a decir algo malo, cállate. No voy a decir nada malo, sino que la está liando pardísima con la recaudación. ¿Cuánto lleva ya? Pues ha batido todos los récords de estreno en Estados Unidos, que anteriormente lo tenía Harry Potter. ¡Qué guay! Y ahora mismo, ya te digo, en Estados Unidos ya había recaudado 175 millones en su apertura. ¡Wow! Que es una burrada. ¿La has visto ya? No, todavía no. Creo que va a caer este fin de semana. Me da a mí la impresión de que va a caer este fin de semana. Y a nivel mundial ya ha recaudado también 641 millones. Es decir, ha batido todos los récords. ¿Puede ser la mejor película de la Marvel? Sin duda, al menos a nivel de recaudación es una burrada, porque ya te digo, los récords de mejores los tenía Harry Potter con 161 millones, lo ha batido, este con 175. Detrás de este iba la del Mozo de Escuadra, este Batman, el Caballero Oscuro. El Mozo de Escuadra, el que le pega a las monjas. Sí, el que tenía 158 millones y entonces también ha quedado atrás. Así que ya te digo, en un solo fin de semana 641 millones. Ya os lo dije la semana pasada. Podrían darle un poquillo a Bankia. Sí, es verdad. Que ahora somos todos accionistas de Bankia. Eso sí. Cuando entréis, no esperéis que os traten como accionista. No. Ahora te puedo llevar el boli. Ahora te dejan llevarte el boli, ¿no? Vale, pues eso. Ahora lo que habrá que ver si supera finalmente la recaudación de Batman. Y si el señor Nolan se pica, porque creo que la nueva de Batman cae este verano, si no me equivoco. Esa era cuando caía, ¿no? Me parece... Sí, es para este verano la próxima de Batman. No sé, tú sabes que el hombre con murciélago no... Vale. No, de los míos. Y resulta que por si después de esto alguien lo dudaba, va a haber secuela de los Vengadores. Ya, hombre, tú como no la has visto, pues no lo sabes. Mueren y los vengan. Yo como lo he visto, ya lo sabía. Vale, y ya sé quién es el malo. Y claro, y como has visto la... Sé quién es el malo. La escena oculta, luego también... No, si se está hablando mucho que se va a hacer incluso para una tercera peli, que quieren hacer la Civil War de los Vengadores. Bueno, si hiciera la Civil... Bueno, sí, tienen todos los sí, elementos. Nos dice que la... X-Men... Sí, los Vengadores... Pero falta, hay falta. Sí, no, hay se falta ve que... Se ve que la escena oculta lo van apuntando por ahí. Se ve habla también, bueno... No te pienso decir nada. No, vale, pero te digo que se rumorea de una segunda parte de los Vengadores para 2015-2016, lo sabía, para lo unos sabía. Cuatro años, porque todas estas vendrán después de Iron Man 3, Capitán América 2 y Thor 2. Eso van a caer seguro. Seguro. Y... Vale, no he hecho ninguna coña con tordos. Y los X-Men. No estaba atento, me ha llegado un WhatsApp. ¿Es que no se ha escuchado el trilling? No se ha escuchado. Vale, pues si alguien no sabía, ¿no? ¿Qué? Los X-Men también, ¿no? Pero no entran en el universo Vengadores. Los X-Men sí, con los Ben, ¿no? No, pero quiero decir, en esta saga cinematográfica no entran. Quiero decir, en el universo cinematográfico no entran. Lo que se comenta es que podría caer alguna nueva de Hulk. Ay, no, otra vez perro almornado, no. Que la segunda de Hulk no era mala. Sí, pero mira, hacernos creer que Canadá es Nueva York es algo extraño. Vale. Pues se comenta que... Ellos también tienen derecho, aunque tengan la boca partida por la mitad. Se comenta que va a haber una película del Hombre Hormiga. Ant-Man. Ant-Man, sí. ¿Qué? Ay, ¿y la avispa? Y la avispa también, la mujer avispa. Lo eché de menos en Los Vengadores. Sí, parece mentira, pero lo eché de menos. Pues se está rumoreando de que va a haber película del Hombre Hormiga. O ya era hora también. Vaya mierda ser un Hombre Hormiga, ¿no? Hombre, yo he visto la de 100 pies humanos, está bastante bien. ¡No, tío, no! Que esa mola, ¿no? Y estoy esperando la segunda parte. ¡No, es más tío, salvaje todavía! ¡Ah! Y se dice que van a grabar la tercera. ¡Ah! ¿Sí? ¡Fua, tremendo! Pero qué asquerosos sois. ¡Ah! Que tampoco es tan asquerosa. Bueno, vale, es que no la he visto. Pues está tremendísima, solo, ¿sabes? Solo lo que he escuchado, no sé, seguro que de hasta de comer con palomitas y esas cosas. Que yo la vi merendando. Sí, pero bueno, todos sabemos tu gusto. Hablando de Los Vengadores. Sí, bueno, sobre la noticia dicen que... A ver, José, ¿qué reseña has hecho sobre la noticia? ¿Qué te he visto? Los Guardianes del Universo. De la galaxia, sí, ¿qué pasa con ellos? Eso es lo de la escena post-crédito. No. Ya que estamos... ¿No? Pues decían que había... Es que no te lo puedo decir. Vale, dice yo que sé quién es. Sí, vale, pero que... Y él sabe quién es porque yo se lo dije quién era. Porque vale, lo solté en el cine. Y todos los que estaban detrás mío asentados se enteraron. Vale, o sea, tú spoileando ahí al medio. Asentado. O habéis visto todo lo que estaba asentado. Pues sí, spoilea. Asentado. En todos lados no le falta con la radio. Ay, no, no. Y aquí no la puedo spoilear porque este no la ha visto. Que claro, si no, no estoy no, deseando. Este fin ¿puedo, de semana puedo... voy a. ¿A dónde vas? Has terminado. No, este fin de semana voy a verla. Has terminado. Tenía otra noticia sobre Los Vengadores. Espérate, ¿dónde vas? Que la tendré que ver el fin de semana. Puede. ¿Pero vaya al cine? Sí. Ah, pues yo me voy contigo. Que la tengo que ver otra vez. ¿Quién es Tigo? ¿Quién es Tigo? ¿Eh? Esto... ¿Te vas contigo? ¿Has terminado? ¿Contigo? Bueno... ¿Has terminado? Iba a hacer otra reseña sobre Los Vengadores, que era lo que iba a decir tú. Yo es que te... No, te la noticia. Pues espérate, que es que... Ahora la dices. No puedo. Es que, no, un segundito. Y es que una agencia de estas de control de daño... Una agencia que se llama Kinetic Analysis. Ah, no sería Control Damage. Sí, Damage Control, pero digo el nombre de la Kinetic Analysis Corporation. Corporation. Una empresa esta de control de daño. Yo de Miami me gustaría trabajar en una empresa esa, solo sí, por el nombre. Sí, ¿verdad? Con el Kinect, no tiene que ver con el del equipo. En eso seguro que te meten de dudas. Pues el caso es que ha tasado el daño de la película Los Vengadores. O sea, el daño que se hace a la ciudad de Nueva York. Mm. En más de 1,000 millones de euros. Hombre, tú date cuenta que se dan mamporros por no, todos no, lados. No, 1,000 millones, no, 100,000 millones de euros. Estaba yo... Qué fuerte. O sea, ¿tanto destrozo hacen? No te puedo contar nada. Vale, o sea, pero sí, estoy nerviado. Estoy nerviado. Y más. Y más, ¿no? Pues dicen que costaría más de 100,000 millones. Que en comparativa, por ejemplo, lo del tsunami de Japón fueron 85,000 millones. Nada, eso es piltrafilla para lo que hacen esto. Y el huracán Katrina, 50,000 millones. O sea, costaría mucho más del doble del huracán Katrina. Porque dicen que serían 50,000 millones, nada más que en lo de los edificios. Más luego, lo que dicen que no se calcula es luego lo que sería la estructura subterránea. ¿Y el gobierno de Bu? Gasoductos, tal. Una pasta. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que claro, las aseguradoras te van a decir que no. Porque tú tienes seguro de incendio, de luna, tú tienes el de averías, pero tú tienes seguro contra invasión alienígena. No lo habéis contratado, ¿verdad? Pues al final, ¿qué sale? Del bolsillo de contribuyente. No, pero contra seguro zombies, que, sí. Seguro que el contrato de invasión alienígena no lo ha contratado, pero el de volcanes siempre. Sí, ese siempre está contratado. Porque llega los volcanes que te vienen por detrás, que no los ves, raca, se te echa encima el volcán. Así, de forma traicionera, sin venir a cuento. Acordaros de aquella mítica película fabulosa. ¿Cuál? La de el los volcán ángeles. Ninja. La de Los Ángeles, que salía el volcán ahí en medio de Los Ángeles y lava por todos lados. Lava por acá, y un biberón. Lava por allá, lava por acá. Volcanator. Hasta película con volcanes. Película con volcanes. Lo que el volcán se llevó. Bueno. Volcán profundo. El caso. Perdidos en el volcán. Conclusión. Al fin y al cabo, eso tendría que pagar los contribuyentes, porque eso lo aseguran, no sé. Entonces, tener superhéroes sale caro. O sea, más que tener políticos corruptos y banqueros de chichinabo. Me toca. Te toca, venga, noticia, que te veo con ganas. Para esto voy a poner hasta silencio. Silencio. Señoras, señores, ha vuelto el mejor superhéroe de toda la época, de toda la historia. El superhéroe españolus. Ha vuelto ni más ni menos que este. ¿Esto qué es? ¿Eh? No, ¿va a salir o no va a salir? Que aquí ya ha tronado y todo, ¿eh? Ya voy. ¿Qué haces tú? ¿Estás sacando la leña al patio o qué? ¿Eh? Que si estás cagando. No, no, hombre, no. Lo que pasa es que estoy aquí empujando porque no me entran las mallas. Que por lo visto todo este tiempo, pues que se han encogido o algo. ¿Encogido? Sí, mis cojones encogido. Mira, Cálico, tú lo que tienes que hacer es aflojar a los cusanes, hombre. Que no va a caber en los capítulos como siga así. Cabezón, que yo no estoy gordo, ¿eh? Ah, claro que no. Ni tú estás gordo ni yo fumo porro. No te jodes. Señoras, señores, ha vuelto Cálico Electrónico. ¿Qué pasa? Qué grande Cálico. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay! Que me tienes frito, Mager. Te lo vio. Pues eso, tienes algo más que decir. Yo soy un locutor con recursos, yo loco como Richard Gere, cabrones. Pues, ¿tienes algo que aportar? Ha vuelto el gran Cálico Electrónico, que podemos disfrutarlo todos de la cuarta temporada. Cuarta temporada. En www.calicoelectronico.com. Para el que no lo sepa, Cálico Electrónico es una serie de animación en internet, la típica serie Flash, que hacía Nicodemo y hace Nicodemo. No. ¿Ya no? Bueno, ha cambiado el estudio. Vamos a ver, Nicodemo es el que la hace. Otra cosa es que le hayan cambiado el nombre al estudio. Sí, sí, ha resurgido el negocio que se le había hundido. Nicodemo Studio había quebrado, habían tenido que cerrar, pero han resurgido. Han resurgido y... Como Nico-chan. Y la verdad es que es tremendo. Ha vuelto con todo lo mejor, con personajes míticos como el Chacho Miguel. El Chacho Miguel. Chacho Miguel. Ahí el niño uno de los niños mutantes. O sea, Alarico, lo que no ha salido en el primer episodio y me queda un poco mosca es que si Muffy sigue todavía con el pato. Eso yo supongo que lo deberán, porque eso es el peso pesado de la trama. Romance. El romance de Murphy con el pato de goma. De Muzamán con su pato de goma. Pues eso, si alguien no conoce a Cálico Electrónico. ¿Dónde viví? ¿De qué planeta habéis escapado? Esto es recomendación de la guarida del androide, pero esta de verdad. Recomendación de la buena, buena de verdad. Pero buena, venga, vamos, dale, que me venga. Gusta, venga, dame el culete, venga, va. Ahí está. Nueva... ¿Otra noticia? Otra. Hablando de películas y cositas así, la que está también... que va a empezar la grabación es Kick-Ass 2. Mola. Sí, sí, están ahí, dicen que el proyecto estaban que sí, que no tenían muy claro, porque también decían que el segundo tomo del cómic no era muy bueno, que es el que van a adaptar ahora, pero le han dado luz verde. Yo creo que todos estamos deseando ver la peli, principalmente para ver a Hit Girl en acción, que nos encanta. Y eso, más lanzamientos, más anuncios. Ah, bueno, sí, Danza de Dragones tiene ya fecha de salida. Sí, sí, sí, sí. A ver, si vas a blasfemar, blasfema el micro. Vale, no jodas, ¿en serio? Sí, en serio. Te lo digo en serio. Y es que Danza de Dragones va a salir el próximo... Si lo veo... Que me ha desaparecido. ¡Avalancha! Me ha desaparecido. Bueno. ¿Aseguras la radio? Estamos seguros. Vale. Creo que era el próximo 22 de mayo. Como salga, ¿qué? No vaya a estar seguro. No, tenemos seguro contra derrame de Coca-Cola. Tsunami. Ah, no, sí, vale. Me siento seguro. 22 de junio. No dejes pasar Fality, por favor. Es decir, un año después de la edición en inglés, la original, al fin sale el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Finalmente. Esa es del invierno... El invierno se aproxima, sí. Se hace un caos ya, que parece que estamos... Anda, que no... Oye, una cosa, yo no sabía que Juego de Tronos era una peli porno encubierta. Vale, sí, claro. Eso ya lo dije yo hace poco por Twitter. Dije, estoy viendo una porno y dije, ah, no, sí es Juego de Tronos. Pero que me costó darme cuenta. O sea, me costó darme cuenta de que era Juego de Tronos y... Pues porque había el enano, que si no, yo pensaba que... Esa misma ilusión tenía yo cuando me leía la trilogía de Millennium. ¿Sí? ¿De qué? Sí, gente ñiqui tomando café. Sí, lo que pasa es que en Millennium no son tan explícitos. No. Sí, hablan de... En Millennium todo el mundo se ha acostado con todo el mundo. Sí. Primero se toman un café, se acuestan, se vuelven a tomar otro café, se toman otro café, se toman otro café, se acuestan, se toman otro café. Yo, después de haber leído la trilogía, digo, ¿cómo esta gente no ha reventado la tensión con tanto café? Porque así dan todos los tres libros y mira que los libros son gordos, tomando café. Muerte por cafeína. Sí, sí, yo lo he pensado. O por Kiki. Una de dos. Prefiero la segunda, como el escarabajo de las patatas. Vale, pues eso. El libro saldrá evidentemente en dos tomos, porque el señor George R.R. Martin le gusta escribir, o sea, se le va la pinza. No dice nada, pero escribe. Que eso me pasó cuando empecé con Choque de Reyes. Dije, 300 páginas, no ha contado absolutamente nada. Y luego me pongo a ver el primer episodio de la segunda temporada, que ya lo podía encontrar en español, y no han metido nada. O sea, es decir, me leo 300 páginas que la serie obvian totalmente. Digo, vale, información. ¿Qué será? Es que ya te digo, este tío es muy, muy, muy, muy de meter relleno. Hay gente que le gusta mucho los libros, que son fanáticos, pero a mí me cuesta leer los libros. Meten más relleno que Naruto. Me lo has quitado de la boca. Sí. En el libro sobre todo. Sí, más que Naruto. Pues el caso es eso, que saldrá en dos tomos. La de tapa blanda, la edición de tapa blanda, y si queréis la de bolsillo, esperar un año más. Que va a tardar un año más y va a salir en tres tomos, ni más ni menos. Pero, es decir, ¿cómo tardaba en ser más pequeña? Espérate. Y es de bolsillo, en tres tomos. Es que piensa que tienen que comprimirla, tienen que apretarla, o sea, tienen que hacer la pelota para que quede más pequeña y hacer una. Convertir la edición normal en bolsillo. Y eso. Sí, tienen que hacer un punto raro de la. De la edición. Y por eso va a ir mucho más pequeño. Más noticias, bueno. Harry Potter en busca del brasero volcánico. Ay. Una noticia triste. Para. No, ha empezado el hashtag, se siente. Vale, ha sido tú. Una noticia triste. Esta semana ha muerto MCA, uno de los miembros de Beastie Boys. Así que un Fight for Your Ray, for Your Party, en homenaje. Sus deseos son orden. Sí, tú sigue hablando que lo estoy buscando. Vale, tú búscalo. ¿Eso que tiene que estar es? Por ahí. ¿Qué es eso? Pues Beastie Boys es un trío, ya un dúo, evidentemente, después de la muerte de MCA, que llevan desde los años 80, bueno, finales de los 70, haciendo hip hop. Beastie Boys. Los que iban a salir. Al micro, sí. Aquellos mucho que mejor. Te dije aquella noche. Como... Que me descargara la canción de Cápsule. Sí, llevaba un. El remake aquel que te dije. Sí, llevaba un mashup. ¿Esos han muerto? Eso. Uno de ellos. Y oh. Esto que suena. Que Dios lo tenga su gloria. Que van a sacar el quinto disco dentro de 3.000 años. Sí, como, bueno, uno de ellos en la cabeza ya la tienen para Futurama. Recordad el concierto, o sea, la aparición de Beastie Boy gloriosa en Futurama. Cuando dice Fry, yo en los 90 tenía vuestros 4 discos. Y dice, eso fue hace 1.000 años, ahora tenemos 5. Genial, glorioso. Pues eso, descanse en paz MCA. Y bueno, os voy a hablar una historia... Ahí vale, ese homenaje. Y ahora voy a hablaros de una historia de esta épica de las que nos gusta. Y es que nuestro prota es Camil Melcaza, que es un joven de 21 años. Espérate. Camil Melcaza. No, Mezalca. ¿Mezalca Camil, o Mecarza? Camil. ¿En qué Camil quedamos? Mezalca. No me calza. No. A ver. Ya no me gusta ese tío. No. ¡Qué asco de gente! Pues eso, este tipo, Camil Mecalza, Mezalca, fulano. Trulo. ¿Qué? Trulo. Está rayando la barrera de la colleja. Estás muy cerca de que te vuelva a collejear. Muy, muy cerca. Joder, o sea, José lleva desde el primer programa trabándose la lengua y para una vez que me lo hago que yo... Que no me chilles al micro. Vale. Pues eso, este joven de 21 años... que es muy aficionada a espadas japonesas, hace unos años salvó a su madre del ataque de su padrastro mientras la agarraba el cuello con una pistola. O sea, él con una espada defendió a su madre. Pero esta vez ha utilizado la espada para una cosa muy distinta. Y fue... ¡Ataque gazpacho! ¡Fijo! No. Atravesar su ordenador para intentar acabar con toda la pornografía infantil que tenía guardada en el disco duro. ¿Él? En gallumbos. Espérate. Sí. Eso es de ser sus normales, ¿no? Sí, bueno, aparte que sea una enfermedad, pero este tipo se levantaba una mañana, iba en calzoncillo bajando la escalera y vio a la policía entrando en su casa. Así que se fue a su habitación y en gallumbos mismo cogió una katana y atravesó el ordenador intentando acabar con el disco duro. Falló. Le dio al pulmón. Siempre pasa, el estanón se te pone de por medio. El caso es que falló y ahora pues eso... posiblemente lo condenen a 20 años de cárcel. Vamos, y... que se lo van a calzar, ¿eh? Sí, se lo van a calzar y ahí va a afilar sables, va a afilar más de un sable. Pues eso, gilipollas del mes, nominado este tipo. ¿Alguien tiene alguna noticia más? Sí, bueno, iba. Yo voy al servicio solo. La realeza primero, por favor. No, vale, la realeza. No, serio, tú. Yo, vale. Dígamelo. Y es que he encontrado otra razón para comprarse la PS Vita. ¿Cuál? Seguro que Metal Gear en HD. Pero para eso también lo puedes tener en la PS3. Sí, pero la PS Vita me sale más barata y me la puedo llevar a otro sitio. Puedo incluso llevármela a la cama. Vale. Vale. Pues eso. Ángel. Lo que aspira, no, sí, yo tengo una noticia por la que está indignado. O sea, ya que mañana... Venga, indígnate. Me han subido los 5 céntimos los Doritos. ¡Qué cabrón! ¿Tú eres de los Doritos? Sí. O sea, yo iba el otro día... ¡Tú de ser tú de Doritos! ¿Por qué coño le subí 5 céntimos a Ipti? ¡Por el amor de Dios! No, no, ahora después nos ponemos... O sea, yo iba el otro día a comprarme mis Doritos en el recreo. ¿Eh? ¿Dónde va? Uy. Es por gritar. ¿Otra vez? Sí. Si es que no lo controlo. No me pegues más, me estás dejando tonto. Claro, ahora va a ser más. Me estás dejando tonto. ¿Más? Tanto pegarme, se me va la olla. En modo tortuga, que va a ser peor para ti. Joder. Si en el fondo le duele, asoma. No me des fuerza. Asoma la colleja. Qué susto. Y nos roba la gominola. Qué abusón. Nos roba la gominola. Pues bueno. Bueno, y... ¿Indignación? Sí, indignación. Más o menos 5 centímetros los Doritos, indignación. Y luego otra cosa... Sí, sí, otra cosa, ¿qué más? Que... Uy, bueno, hoy queda, aquí ya estamos hoy. Hoy es 11 de mayo. ¿Es viernes? No, no, pero aparte... Vale, aparte de la coña en Twitter de Rebeca Black abandona ese cuerpo, yo te lo ordeno. Sí. ¡Sal de ahí! Hay algo ahí que no me cuadra. ¿Qué día es el martes? ¿Qué día? El martes, sí... Es el día 15, ¿no? ¿El martes? 15 de mayo. Día de la salida de Diablo 3. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Diablo 3 al fin va a salir! Se movió la mesa. Y 3 días después, es decir, el viernes, día 18, tendremos a Max Payne 3. Tenemos la tercera entrega de Max Payne. Vaya semana. Yeah. Ah, vicio, por supuesto. Sí. Y sobre otro clásico que señores, vuelve... Señores, sí. Tenemos llamada de teléfono. Oh, pero espérate, a ver. Y va a entrar y todo. Sí, hola, muy buena. Hola, buenas soy tarde. Yoga. ¿Yoda? ¿Yoda? No, soy, no, Soda soy, no, Soda no, soy, gracias. A ver, Yoga, soy, todo en la posición yoga. De la grulla borracha. Espérate, yo soy. No quiero Soda, ¿eh? Yo quiero algo más fuerte. José, que salgo. Ah. Bueno, ¿y qué nos puede decir, querido oyente? Pues nada, aquí que es que tengo unos ocupas aquí en mi casa y hace ya tiempo que los tengo y no sé cómo echarlos. Señora, esos son moscas. No son inmigrantes, son moscas. Uno, además, están todo el día fumando porros y uno se cree que es... ¿Puedo ir yo también? Le paso la dirección de mi casa. No, pues si voy, no, voy a salir yo para allá a echarlo. Pero el problema... Y me dice que uno que danza meteoros y que es Pegaso. Yo creo que está fumado. Danza meteoros. Lanza meteoros. Dame tu fuerza, Pegaso. Y lleva una armadura rara. Eso puede ser un camionero malhumorado. Borracho. Si lleva un Pegaso... Si lleva un Pegaso, seguro que es un camionero. Con 30 grados y no se quita la armadura. No, qué fuerte me parece. Entonces, aceite de resina. Es que la armadura, a ver si va a ser de cobre y van a venir detrás alguien a quitársela. Claro. Spoiler. Spoiler puede ser. Spoiler porque es que roban una armadura de oro los caballeros negros. No, que no es de oro, que es de cobre, que el cobre vale más, que viene aquí. Porque los señores esto, que me han dicho los guionistas que me están preparando un papelón. Bueno. Pero se tiene que desnudar o nada más que va a enseñar cacho. Para la siguiente entrega. Uy, pero yo digo una cosa, aquí no vamos a caber todo, ¿eh? Aquí ya hay demasiado... Más madera. No hay camisas de fuerzas para todo. ¿Quién está loco? No sé. Arre unicornio, yo me voy de aquí. ¿Qué están todos locos? Arre unicornio. Uy, Dios mío. Vale, pues te digo una cosa, que no te tenemos miedo, que cuando quieras vienes aquí. Y a darnos clases de yoga. No, pero si nada más, yo lo que quería era pediros consejo para echar a estos... Ah, sí, aceite de resino. Aceite de resino. Aceite de resino. A ver, resino. No, a ver, resino no, a lo mejor un sueño suyo. El actor español, Antonio. Sí, Antonio Resino. Sí, pero que no sea un sueño. Que no sea como Los Serranos, que eso es más malo que otro spoiler, venga. Aquí destrozando series. Hombre, pues yo... Que los serranos ya no están, los protegidos ya sabes cómo van a acabar, que van a matar a la mala. Mira, si dices que esta gente está dándole ahí a los porros todo el día, prueba a cantar la canción del anuncio este del Vision Lab, de la puerta, que seguro que acude. Mira, Es aquí, tenemos polvillos de estos gratis. O sea, yo, prueba gratis, cantar. No, pero los has pagado. Bueno, prueba a gritar cristal gratuito en la puerta a ver si salen. Y entonces aprovecha y cierra la puerta. Queridísimo oyente, ¿quieres? ¿Y si pongo el programa? Yo le daría un consejo, ¿sabes? Pero ponga la banda municipora de Crepúsculo. ¿La banda municipora? Por no decir municipal, ¿sabes lo que te digo? Municipora de Crepúsculo. Y se asusta a esa gente. Sí, eso, le pone las cosas. O le pone aquello de. Espera, eso es lo que. ¿Le puede dar una colleja a ese chaval? Por supuesto. Esto, queridísimo oyente, nos despedimos de usted. Eso sí, ¿quiere dedicar una colleja? Sí, quiero dedicar una colleja a mi madre, a mi padre y a todos mis compañeros. Vale, ¿a quién quiere que le demos la colleja? Pues. Al de los oyentes. A Pumuki, muy bien. Yo se la doy. Pues muchas gracias, queridísimo oyente. ¿A Pumuki? ¿A mí? Sí, José, a ti. Hasta luego. Ha dicho Pumuki. No ha dicho muchas José. Gracias por la llamada. No, qué gracia. ¿Qué gracias por la llamada? Sí, mira, sí, la voy a grabar en HD. Collejas en high definition. Quita las manos que te va a doler más. Quita. ¡Ah, de ahí! Que le va a dejar rojo por el pico. Te pienso de denunciar a la protectora de locos animales. O sea, no de animales, sino de locos animales ya. Ahí está, es decir, se lo va a decir a la seño. Sí. ¡Señor! Que sí, vale, pues nos dicen que no se en esa yendo... protectora seguro que está el típico chihuahua que sale corriendo y ladrando por sí solo. Se nos está yendo de las manos, así que última anotación. El creador de Larry hizo una petición para hacer un remake en HD del primer Larry de la aventura gráfica. Sweet Larry. Pedía medio millón en Kickstarter como propuesta de crowdfunding y ya lo tiene, y tiene hasta de más. Así que dentro de poco tenemos a Larry en High Definition. La aventura más guarra de la historia, yo creo que es de las más guarras. Sí, de hecho había por ahí un pack que te los vendían todos. Sí. Hasta el último, que el último no lo protagoniza su sobrino. No lo protagoniza Larry, sí, sino su sobrino. El cum laude. Vale, pues hasta aquí las noticias y vámonos con otra cosita. Se ha quedado todo en silencio. El matojo inquietante. Vale. ¿Eso José, qué es, José? En el espacio nadie puede escuchar tus gemidos. No, pero no has dicho el estropajo este aullante. ¿Estropajo aullante? ¿Eso qué es? Eso es lo que te acabo de hacer. José, en tabernas, cuando graban películas, en vez de las bojas salen nana rodando. Te estás buscando seriamente una colleja. Vale, es la hora de la sección de José, porque ¿sí? Me he perdido un poquito. Ah. Sí, ¿verdad, José? Venga, yo. Sorpréndenos, y que sea breve, ¿eh? No, sí, esto va a ser muy breve, ya verás. Esperamos. ¿Estabas rebuscando algo del bolso? Sí, estoy rebuscando una cosa. ¿Qué va? ¿Hoy en qué idioma va a leer? Hoy voy a hablar en portugués y godó. Bueno, una mezcla de gallego. Bueno. No es leer. Os quiero leer nada más que un párrafo y luego ya me pongo. Con... Te va a poner. Cabrón, anda que invita. ¿Tú sabes dónde está el gratuito? Ya te vale. A ver. Bueno, a lo que veo. Esto, aquí va a haber onda nada, ¿eh? De hostia. Espérate. Aquí, vamos a llevarnos bien porque si no aquí. ¿Ya puedo? O mina galega. Vale. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental. Ya que cuando llegue la noche, habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable a la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la bohadilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayáis leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizá os hagáis idea, aunque no del todo. De por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Así comienza uno de sus relatos, H.P. Lovecraft. Howard este Phillips. Este H.P. como la impresora. Sí. Este es Dagon. A ver, pues este tío nació en 1800. La secta del mar. Dagon, el dios sí. Dagon. En 1890, a ver, es un 20 de agosto. Y se murió por 15 de marzo de 1937. O sea, sé que vivió. Me estoy poniendo violento, hay un libro. Bueno, no te flipes. A ver, ya sabemos pues, que este tío pues, escribió novelas de terror, de ciencia ficción, tanto novelas como relatos. A ver, también hizo su propia subcultura o la mitología de los mitos de Cthulhu. Cthulhu o Cthulhu. Nadie sabe pronunciarlo, así que no insistáis. A ver, también es, se puede decir, ¿de que es el inventor de Necromanicón? Necronomicón. No. Necro, no. ¿El Necromanicón? ¿Necromanicón? ¡Ay, que me estás contando! El Necromanicón este. Necronomicón. Pues eso. El libro de los muertos. El libro de los muertos. Pero que no existió nunca. Que no. Se lo sacó él de su mente retorcida. Sí, es parte de su diario. Pero ¿sabéis la cosa curiosa? Es que mucha gente ha seguido la broma del Necronomicón. Y incluso en muchas bibliotecas le han hecho ficha de libro al Necronomicón. Y gente ha ido a esa biblioteca buscando el Necronomicón. Que oficialmente está escrito por Al-Aziz o algo así. Era un escritor árabe. En el año 1400-1500. Bueno, pues eso, no existe. A pesar de que sale en Evil Dead y en muchas otras partes, ya forma parte de la culturilla popular. Pero Necronomicón, Necromaricón, no existe. No existe, no existe. Para que lo sepáis, que así no lo invoquéis como a la Carlota esta. A ver. ¿Cómo? A esta tía que dice Virginia, que te pone una vela detrás negra. Verónica. No era Verónica. Verónica. Me da igual. Yo tengo mi propio universo. Dices que si dices tres veces delante de un espejo, Gibraltar, aparece José. Pues sí. Yo aparezco. Y te dice turururururu. A ver, pues, ¿cómo de esto? Y tiene varios diversos relatos. Yo os recomiendo que lo leáis. Que si no, yo iros también a mi otro amigo alcohólico, magnífico, vale. El escritor del Cuervo, que es Aga Allan Poe. Aga. Dagon, ¿qué nos puede decir de Dagon? ¿De Dagon? Pues mira, porque no tiene nada que ver con la película. Espérate. Película de la Fantastic Factory, o sea, producción española. Espérate. Salía asquerosamente. Salía la Pataki, oye. Asquerosamente película. Asquerosamente actores españoles, asquerosamente el cine español que coge una obra que no entiende. No puede ser mala si sale la Pataki. Con lo buena que está. Enseña cacho. Enseña cacho. Entonces, pues buenísima película. Yo la considero una patata. El relato no tiene nada que ver porque, como veis o como comprobáis, nada más que son de seis páginas. Sí, los relatos de Lovecraft no eran muy largos. Por ejemplo, La llamada de Cthulhu, que es el más célebre, son 30 páginas, 30 y pico. O sea, te pues por eso. Ratito. El juego te dura más. Ya sí, va. Porque al fin y al cabo Lovecraft funcionaba mucho a base de relatos cortos, no solo él, sino que tenía correspondencia con otros escritores del entorno. Y junto a ellos crearon los mitos de todo el universo de La montaña de la cultura, me parece que... Que también que no. Sí, pero Lovecraft, sí. Creo que no era, de la locura, era, uy, de lo sí. He dicho de la cultura, la montaña de la cultura. La cima de la locura. Pues no, eso. Pues otro día ahondaremos más en los mundos de Lovecraft. Lee algo más, no seas inculto. Anda, borracho. Vale, Lovecraft forever. Sí, I love you. I love y Cthulhu for president, recordadlo. Y for papa. Elegí a Cthulhu, ¿por qué elegir a alguien menos malo? Si va a elegir al mal, elija al mayor mal. Eso de siempre. El juego de Blizzard Lovecraft. Di que sí. Ah. Y José, creo que la música hoy la pones tú, ¿no? Sí. ¿Y qué nos tienes que decir? Pues mira, pues como estamos en el 2012, ¿no? Sí. Pues si no me equivoco, Joaquín Sabina, el primer disco lo saca en el 82. Y como creo que este año es el aniversario, pues cada vez que me toque una canción voy a traer algo de ahí. Y hoy os traigo esta. O sea, ¿vamos a chupar Sabina por un tubo? Sí, y a nifar no Sabina por un tubo. Y a beber whisky con Sabina. Eso me encanta. Por el boulevard de los sueños rotos. Pero nunca seremos tan rompedor de bragas como es. Exactamente. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rock. Pues bueno, a lo que iba. Entonces esta canción pertenece al disco de Enemigos Íntimos, que lo creó junto a Fito Páez, compositor argentino. Che, boludo. Entre comillas. Sí. A ver, qué chévere. En el año 98 saltaron de mate allí. Porque como lo grabaron en Argentina, pues los argentinos ya sabes tú. ¿Qué es eso, Evere? Vale. Con mate, a ver. Entonces, pues aquí os dejo si volvieran los dragones. Vale. Para que esto es para las personas que lo quieran entender. Vale, yo voy a hacer un pequeño apunte. Después del disco hicieron una gira y no acabaron precisamente no, muy bien Fito no, Páez. Pero no, tú sabes por no, qué. No llegó. Sí, lo sé, porque Sabina no era un juerguista y Fito Páez quería trabajar. No llegó. La gira no llegó a empezar. Porque salió una carta en los medios americanos de Joaquín Sabina que lo ponía a París. Es que la carta también me lo iba a traer. Dice, pero para leerla, me digo, esto es demasiado. José, esto es demasiado. Cuentan las malas lenguas que Sabina se trajinó a Cecilia Ross, que es la mujer de Fito. Astrid. No me extrañaría. Puede cuenta ser. Cuenta la mala lengua, sí, puede ser. Sí, puede ser. Pues bien, que vuelvan los dragones. Que vuelvan los dragones, ¿no? Que vuelvan los dragones. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cena, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo el amanecer. Más que el oro, si encontrara hotel en Shangri-La, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte hasta el final y naufragar en la isla del tesoro, si los mercenarios de la soledad incendiaran con un blues todo el cono sur, si en los escombros de la revolución creciera el árbol verde del placer y las catedrales se cansaran de ser ruinas del fracaso de Dios, si volvieran los dragones a poblar las avenidas de un planeta que se suicida. Magdalena, Camelot, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la tetona de Fellini, Bakunin, las ilusiones, Espartaco, Mesalina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones. Y llegó la hora de nuestra sección Sé lo que hicisteis la última semana, o también conocida como ¿en qué han gastado el tiempo? ¿En qué han malgastado el tiempo esta panda de fricazos? Para empezar, José. José, está meditando. Sí, tú estaba meditando. Está pensándose si contratar el seguro contra volcanes. Estaba pensando yo lo que estaba pensando. Ya te digo, es que oscurece y salen los volcanes, pero... El volcán es asesino. Oye, pero y bueno. También, ¿hay alguna cláusula para en caso de apocalipsis zombie? Porque yo quiero contratarla, ¿eh? No, yo cada vez lo tengo. Si los seguros son zombies. No, hombre. No lo sé. El que tiene que tener un seguro en Mag es por la AMI. Está pudriéndose. Sí, no está pudriéndose. Todos los ácidos y todo la conserva muy bien. Lo que pasa es que le tengo puesto el seguro como que a los no perros. Que no tiene ojos, que tiene dos gusanos gordos. Y bien bonitos que son, ese tono verde azulado. Ese tono verdoso está preciosa. Pero lo que pasa es que hoy no ha venido. ¿Dónde la has dejado hoy? No lo sé, eso es lo que me preocupa. Contratar un seguro de zombies por lo que puedo pasar. Por favor, si alguien del pueblo... Ah, no, mira, si viene por aquí. Por aquí se escucha, por aquí. Mira, si es que está debajo de la mesa. ¿Qué haces tú ahí? ¿Se puede saber qué haces debajo de la mesa? Porque a mí me estaba preocupando qué hace debajo de la mesa. Porque yo no lo he notado, así que... Emi, no me... Otro zapato a la mierda. Pero ¿cómo lo vas a notar si tú eres monaguillo? Va a chupar zapato, es tú. Está a chupar zapato, es que... Ahora lo puedo vender, esto. El gramo de zapato está... Madre mía. Sale bien. Vale, pues José, ¿tú a qué has dedicado la semana? Pues yo me he dedicado la semana... a una cosa que no te va a creer. A ver, sorprende... No, Mager, no. Eso ya se sobreentiende. A ver, sorpréndenos. Estabas cazando y te han pegado un tiro. No soy rey. Te ha ido a Baza a salvar los elefantes. Está jugando. Te ha caído un frigorífico debajo de un árbol. Con unas gallinas que le pegan una paliza a unos cerdos. ¡Hostia! Angry Breed, de eso, raro. ¿Cómo se llame? Angry Breed. Eso que son los ladrillos enfadados, Angry Bricks. No lo sé. Ladrillos enfadados. Yo lo único que sé es que las gallinas tienen muy mala leche. Como dijo una gran filósofa, está dándole pollazo a los cerdos. Técnicamente es correcto, ¿eh? Es correcto. Lanzas pollas. Técnicamente es correcto, o sea, no se le puede decir nada. Vamos a ver, ¿por qué te crees que no he salido? Ya. Por eso. Solo sé que técnicamente es correcto. Pais. Entonces, ¿qué te ha parecido la historia del juego? A mí es que yo me enganché por la historia, más que otra cosa, ¿eh? Es que historia, que le roba los huevos a los cerdos. A ver, pero tú no has entendido ahí el significado implícito de decir por unos solo huevos vamos a sacrificar el futuro de la raza. No. O sea, por unos huevos, ¿cuántas pájaros no se sacrifican? Hasta el borde de la extinción. O sea, eso tiene su metáfora. Es que se ve que la única hembra que había la cascó. Vale, pues Ángel, ¿tú a qué he dedicado la semana? A hacer dibujos de niños de 5 años. No, yo... Es que estaba me rehaciendo el dibujo y me da envidia. Vale. Lo mismo. Es lo mismo. Ahora vamos a hacer una foto de cada uno de los dibujos y lo vamos a subir a Facebook para que los... Es de mi anotación también cuenta. Sí, vale, también vamos a poner tu obra pictórica. No. Pues yo también quiero pintar. Vale, pues dibuja y ahora al final hacemos una foto y la subimos a Facebook. Recordad que pueden encontrarlo en facebook.com/laguardiadelandroide. Ahí podéis encontrar muchas burradas como hoy hemos puesto nuestro órgano de gatos y... 10 minutos. Y el cristal gratuito, venga. Rápido, Ángel, tú... O sea, no he hecho nada friki. ¿Qué pinta? Desgraciadamente no... Nada friki. ¿Y te sientes tan orgulloso de eso? No, si allá es casi me largo porque estaba yo trabajando y... Pobrecito, por ahí te vas a escapar porque está... Desde que se ha vuelto de la nobleza ya ahí está. Acto oficial. Y le han subido el precio a los doritos. Vaya, bueno. Esto... Estoy que no vivo esta semana. En un sinvivir. No se lo recuerdes, pobre tico, mira. Ya está, lastimica. Mager, tú sí tienes... Tú eres una persona muy ociosa. Pues estoy... El Mountain Blade. ¿El Mountain Blade? Mountain Blade. Y le he metido un mod... ¿Tira flechipollas también el Mountain Blade o no? No, hace la cosa pero rara? Que ahí estoy enganchadísimo al juego, macho. Ahí estás dando huertas con tu caballero por la Edad Media, ¿no? Sí. Bueno, en el mod que le he metido el principio. Sería el año 600. Vale. Pero que tengo toda Inglaterra para mí. Ahí o sea, está. Si el Skyrim ya es un mapa salvaje y te sueltan, pero en el Skyrim tiene una historia a seguir. Sí, no, aquí, dejaré por el campo. Te sueltan y hazla, mijo, haz lo que quieras. Pues ya está. Esto sí es verdad que señores, es libertad absoluta. Señores, tenemos otra llamada. ¡Hostia! Wow. Tú y me salgo. ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! Esta voz me suena bastante. No, y a mí. Es que tengo el misterio, que fue el primero, el huevo o la gallina. En el Angry Bear primero fue el huevo, sin duda. Sí, segura. Depende de lo que quieras cenar, pero que sí. Vamos, estáis hablando de cerdo y de gallina. Vengo a hablar de misterio de la gallina. ¿Qué fue antes, el cerdo o la gallina? ¿Qué fue lo que surgió antes? No, ya en serio, ya en serio. Me encanta que el púsculo. ¡Se ha equivocado de número! ¡Se ha equivocado de número! ¡Se ha equivocado de número! ¡Tío! ¡Ya ha saltado una vena! ¡No, es matado! ¡Seis, seis, seis! ¡Vamos! ¡Colleja! ¡Que aburre! ¡Que no! ¡Madre mía, lo estás matando! Norma número uno del programa. No se le grita al micro. Volcán. La peli es Crepúsculo, pero José tiene una palabra. Vale. Siempre me ha gustado Bella. Volcán nuevo. Vale. Me ha gustado Bella siempre. Sí. Bella, Bella, Bella y Edward. Bella y Edward. No, para ella no. Para ella. Para ella no. Para ella no. No, vale. Yo no he dicho Bella, he dicho llave. Llave, vale. El caso es que la voz de usted me suena. ¿Usted no tiene nada que ver con esta emisora? Bueno, yo duermo allí. Espérate, está debajo ¿cómo, la. ¿Cómo ahí va? Aquí. A ver si va a estar debajo la Amy. No, a ver, mira. Yo... Se ha tenido que pagar aquí una fiesta, unas noches de fiesta no, con la Amy. No, que no, ya no estoy debajo de la Amy, ya me gustaría a mí. Vale, vale. Bueno. Entonces, ¿en alguna duda más le corroe por dónde? About the Amy. Dígame. ¿Alguna duda más le corroe que nosotros podamos ayudarle? Sí, yo vengo a proponer 6 de Crepúsculo. ¿6 de Crepúsculo? Eso no lo verá en tu ojo. Eso no puede ser, no. Eso, vamos. Estamos en la radio, no se ve, se escucha. Y simplemente una colleja que suene. ¿Una colleja para quién? Una colleja con efecto y con eco para Fumuki. Espérate. Logro. Espérate. Sus deseos son órdenes. Doble petición. Fan de Crepúsculo, amargado de la vida. Repartiendo galletas. O sea, sí, buscase a alguien para su compañero laboral. No, ya te doy yo, tú tranquilo. Vamos, qué gente más mala. Bueno, queridísimo llamado oyente, pues. Hombre, eso de queridísimo llamado, gustándole Crepúsculo, dejámoslo en oyente. Dejémoslo en oyente. Queridísimo y amante Crepúsculo. Que te gustan los Swarovski, que por eso te gusta la película. Ay. Me encanta. Su peso en oro. Bueno, Chino, creo que eres P, ¿no? ¿Perdón? Tiene suficiente. ¿Ah, que es Penélope Cruz? No, ah, es no, P. Entonces perdona. Es Pedro. ¿No tiene suficiente con torturarnos en Apelo Escarpia, que también nos tortura aquí? Me encanta daros por Crepúsculo. Daros por el Crepúsculo. Bueno, que muchas gracias por llamar. Ala, que te vayan dando a ti, Hasta pronto, Vale, pero te queremos. Hasta pronto. O sea, eso de que te gusta Crepúsculo no nos lo dice aquí a la cara. No tiene, a que no tiene huevos. A que no. A que no tiene jacinas para que te pongan los huevos. José. A que no tiene jacinas que te dicen. No tiene huevos porque se lo han llevado los cerdos. Espérate, no tiene jacinas que ponen huevos que aman a Crepúsculo. No, y encima se quedan yuecas. No, ¿qué ha sido eso? Yo te miro a la cara, ya lo dijo mi abuelo. Yo te miro a la cara porque te parece que tienes los pies de otro. Vale, pues se procede. Vamos a proceder a dar la colleja. Petición de nuestro oyente. Oyente ahí, a la colleja. Con efecto y con eco. Y encima todo expulsión a la calle. ¡Que me arrastran! A la calle no. A ver, vale. Le perdonamos la expulsión. Pero a la próxima, 5 minutos sin amigos. A la calle. Bueno, P. Que como solemos despedirnos aquí de este programa, que te den. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Te den! ¡Ah, sí está! Vale, pues. Un abruzo. No, eso está patentado, pero se puede decir. Pero bueno, yo lo he dicho. Si tienes gallinas que ponen huevos, que aman a Crepúsculo, atrévete a venir. Si no, vale. No venga. Esto, volvemos por donde íbamos, que Magger estaba perdido por Inglaterra, así que. Rosa, ¿tú a qué has dedicado la semana? Pues yo también al Mom and Blade. Es que mi ordenador se mantiene de él. Ah, vale, lo que le sobra, ¿no? Sí, yo tengo el PC nodriza. Los megas que se le caen a él llegan al tuyo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que a mí el Moon and Blade no me convence. Yo es que he visto los trailers. Me quitan todo el dinero los ladrones, eso. Los abusones le quitan el dinero del bocadillo. O sea, qué juego más cruel. Es porque soy mujer. Huelga decir que el juego se cierne a la edad media y como tal, edad media, las mujeres en el juego están muy discriminadas. Por eso, si te coges un personaje femenino, es tremendamente difícil. Pues me cojo un tío que se parezca a mí. Un vampiro de Crepúsculo. Puede dar el pego. pues como el Moment Blade no me convence, pues sigo con el Oblivion. Vale. Ya hasta dentro de un tiempo no lo dejo. Ahí sí, está, bueno, sí. Hace un mod para Oblivion de que cuando eres vampiro, brilla. O sea, en vez de morir... Molaría. Molaría. Seguro que la torre sale corriendo y se pega fuego ya sola. Agustín, ¿a qué has dedicado tú la semana? ¿Qué fricada? Pues he dedicado la semana a mi nuevo juguete. Esa tablet que vimos el otro día por aquí rulando. Esa tablet, una Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas. Dando envidia. Y concretamente un jueguecito de estos chunguillos, de estos de típico de lanzar flechitas, el Defenders 2. Y eso, y estoy, vamos, que lo mismo se acaba el programa en breve, como sigue haciéndome gestos la que tengo al lado. Vale, uy, aquí suena algo raro. Pues nos están chivando algo, ¿qué nos tienen que chivar? Pues nada, que sí. Que se acaba el programa aquí, ¿eh? Sí, seguro, vale. Lo hacemos. Os corto la emisión, os lo juro por mis cuatro niños chicos. que no tiene ninguno. Y en cámara lenta para que joda más. ¡Cumpleaños! ¡Os lo dije! ¡José, no se escucha! ¡Ah, ¡te socorro! ¡Deseamos! Que no seáis cansinos. Ah, ¿me escucho? Sí, ahora vale, sí. Vale, pues feliz. ¡Es que seas muy feliz! Yo tengo el poder. Y un año de más. Y nosotros las papas. Y un año de más. Tú tienes el poder y un año de más. Pues eso, felicidades, picha. Ahí está. No, la cerveza la invita. No voy a invitar. Ah, dices que es pasado mañana. Están diciendo que es pasado mañana. Pues vale, pasado mañana, humillación pública en Facebook, en la página de Guardia de Android. Como Dios manda. Esto, no sabéis lo que os puede pasar. Las de collejas que os pueden caer. De hecho, hago una propuesta. Sí, ¿cuál? Twitch a Mansalva, a Carmen de Meneno para conseguir que lo felicite. Tanto vale. De nuestros oyentes como de nosotros. Reto aceptado. 50 diarios. ¿Qué va diario? Al segundo. Vamos a conseguir que Carmen de Mairena en Twitter felicite a Agustín. O sea, todo el mundo Twitch al Carmen de Mairena, que por favor felicite a Agustín. Sí, creo que su cuenta es @agustinon. Me parece que era... Si no, bueno, de todas maneras ya lo pondremos. Vosotros tranquilos que ya daremos las instrucciones de cómo hacerlo. Pues bueno, volviendo a lo que hiciste, esta semana yo he estado siendo humillado en Machinarium. Pero no solo yo, sino Mager y Rosa también, que me estuvieron ayudando. Machinarium es una aventura gráfica sin nada de texto ni nada hablado, sino en el que un robot sale de un vertedero y tiene que avanzar. Y digamos que cada pantalla son puzzles, en el plan de tú tienes que hacer una cosa, una secuencia, encontrar. Al más estilo clásico. Pues tenemos que decir que la tercera pantalla, solo la tercera, que se pasa ese puzzle en un minuto, Mager y yo, y Rosa no, también, que ella también contribuía a lo que... Yo no ayudaba, yo me ría de vosotros. Vale. Cruel. Qué cruel. Pues algo que se resuelve en un minuto, nosotros estuvimos más de tres cuartos de hora intentando, dando cabezazos ya... Para al final acabar en YouTube buscando la solución. Pero solo en la tercera, somos unos tristes. No, luego yo me he puesto y he aguantado dos más sin ayuda. Pero me hace sentir como unos verdadero idiota. Eso sí, Machinarium... Me siento believer. Es una obra de arte, es genial a nivel estético, de tal, la premisa jugable... ¡Ha dicho teta! He dicho tetico. Tetica. Vale. Pues eso, Machinarium. Un juego también muy, muy, muy recomendable. Y ya sé que se nos acaba el tiempo, pero José, tienes que indignarte. Tienes que... Defiende algo. No tengo nada. Sí, ¿cómo? Sí, algo, mira. A ver. Haz un llamamiento a la humanidad. ¿A la humanidad? Conmuévenos. Ah, vale. Sí. Tócanos. Iba a decir tócanos por dentro, pero mejor tócanos por debajo. Espérate. Tócanos la fibra. Tócanos la fibra, la que cuelga. El hilo, la fibra que cuelga. ¿Qué es lo que hay que salvar hoy? Por cierto, tu 6-2 de paloma está genial en Facebook, ¿eh? Sí, 6-2 de paloma. Pues falta que cierto técnico acabe de reparar un 6 de no me meta la mano en el plato de patata. Que tenemos que compartirlo con el mundo. Pues sí, también. Pues mira, esta semana yo como sé cómo decirlo ya, porque es que ya no sé yo cómo, pero me lo como. Y entonces, pues quiero hacer tu 6-2 de 6 para... Esos viejos que van andando por la mitad de la calle y no se apartan aunque vean el coche acerca. Sé tú de viejo, por el amor de Dios. De acera. Cómprale una orilla. No, no, no que te compre una orilla, porque si no te vas a la playa te la compras. Pero bueno, es otro tema, trulo. A lo que iba yo. José, sombrilla para la playa. Orilla. Orilla. Apartarse. ¿Ah? Ah, una orilla. Yo qué sé, si te meas. 60 minutejos. Ay, 60 minutejos. Una orilla son. Y oreja. Oh. No, eso es una oreja. Oreja son. Eso son minutos. Una orilla son 60 minutillos. Son 60 minutillos. Bueno, a lo que iba. Lo que dura este programa. A ver. Que ya sí, son 60 teóricamente. Más de lo que ya son no, 60 más de lo que debería de durar. Si tú ves a ese viejo, andas por la carza con el gallao, con la boina. Con esas gafas que tú dices que tú ves, pero que no ves, que no es cristal gratuito, que es cristal verdadero. Que lo has pagado. A ver, que lo has pagado o que la has arrancado de los vasos y te la has puesto las gafas. Una de dos. A ver, pues no lo atropelle. Ni lo pite. Porque si le pita, lo más seguro que no llevará Sonatoni. Y si no lleva Sonatoni, olvídate de que el viejo te escuche. Es que lleva un coscatrón. Tienes que moderadamente bajarte del vehículo, irte hasta él y decirle: señor caballero, hágame usted el favor de subirse a la acera. Como si fueras Vasco Pachi. ¿Sabes lo que te quiero decir? O te pongo una bomba, o te secuestro y voy matando a tus hijos poco a poco y te voy dando cachos de ellos. José, que salgo. ¿Sabes? No, no, no, no, no, que lleva razón, lleva 6 de bordillo. A ver. Vamos, que eso de que tú vas a andar por las calles, que la calle es tuya. Pues no la caga la paloma del otro día, que le estoy deseando verla para matarla. ¿No había que salvar a la paloma? Ahora no. De que cagan a las personas, no. La paloma es mala. Por definición y naturaleza. Por definición. Y alineación de Dungeons and Dragons. Exactamente. Y hay una cosa más malísima que destruiría en el universo si se juntara. ¿Qué? Una paloma y un viejo alimentando a la paloma. Esos viejos que están en el parque ahí con el pan, ay. Venga pan, venga pan. Pero ¿qué estás alimentando? Vamos a ver. Que no son zorros, que no son pirañas salvajes. Que esas palomas luego te cagan los panes que se han comido. Por el amor de Encima Dios. Encima de tu coche. En tu coche. Bueno, José, tu ropa, por favor. Tu de eso. Que vamos pasado de tiempo. ¿Sabes qué? Seis to the seis, no mate al viejo, por favor. Seis de bordillo, seis de viejo, seis de la acera. No de la acera del frente, sino de la otra acera. Seis to the seis. Salvemos a los viejos andantes. A los que le echan de comer a las palomas, no. A esos no. Esos no me gusta. Ni a los que crían volcanes. Oye, no alimentéis a los volcanes. Ni a los viejos. Hay que matarlos de pequeño. Hay algunos que tienen mala leche. ¿Volcanes o viejos? Viejo, o palomo o bordillo. Los dos. Son una mezcla. Eso ya lo hablaremos otro día, ¿no? De los seres malignos. Sí. Vale. Otro día con más tiempo me. Un maligno de eso. Pues cuando ¿Cariño pasan... encogido al volcán? ¿Qué? El volcán, pero. Dos volcanes, mi tonto. Este sí con el hashtag, mira, dos volcanes muy tontos. Año volcánico. Soy puta y mi volcán lo disfruta. Espérate, año volcánico. Sí. Ahí va, ¿cómo sería? Volcán. En vez de cosa blanca, se saldría lava. Sí, vale, pues eso, que se nos pasan ya 5 minutos de las 9. Deberíamos ir poniendo punto final al programa de hoy, a la guarida. Esto fue la guarida de Android en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Y estuvimos. ¿José? ¿Eh? De adiós. Ah, sí, que os den. Al estilo de la guarida, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Dime. Sé no, a ti no. Al chino este último que ha llamado. El chino. Sé dónde vive. Sé dónde duerme. Y sé. Se ha dicho que duerme debajo de la mesa. Que mi pues prima si duerme aquí. Que mi prima segunda colabora contigo. Le voy a decir que cuando te limpie los bajos, te muerda los huevos bien gordíos. Bien gordío. Bien gordío. Exactamente. Que así prepárate, chino. Pues eso, estuvo José, Ángel, Infantito, Mager. Ya, pues. Ya es una casi despedida, algún día lo conseguiré. Ya. Rosa. Agustín, que estuvo en los controles técnicos. Ale. Feliz cumpleaños. No, tenemos una llamada, yo creo que no puede entrar, que esto es rápido. ¿Esto ya? A ver, como sea el chino buscando pelea. Pues yo sé Kung Fu. Y tiro ondas vitales. Y meteoros de Pegaso. Hola, buenas, tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablamos? Bueno, hola, buena tarde. ¿Quién es usted? No sé quién soy, pero... Yo sí lo sé. Preséntese. El profesor Colorín Colorado. ¿Y este programa se ha acabado? Este alemán. Así es, así es. Es para... Me toca la despedida de hoy. Vale, pues va a despedir el programa de hoy. Y simplemente era comunicarle a Pomoki que por la compra de un sujetador consolador ha ganado 5 collejas. 5 del tirón, una detrás de otra. ¿Con rima o sin rima? Espérate, espérate. Espérate, que esto ya me parece a mí un atentado. ¿Con rima o sin rima? Vamos a ver, señores, ¿dónde estamos llegando? Esto es violencia gratuita. Esto es violencia gratuita. Evidentemente que es gratis, no las cobramos. Cualquiera puede llamarle, las damos gratis. Vamos. Collejas, que se arrimen bien. Que se arrimen. O sea, con rima, ¿no? Con rima. Sí, con rima. Vale, con vale. Rima. Ahora ¿y con contrarrima pues... también? Pum, pum, pum. Ya saben ustedes. Vale, pues muchas gracias por su llamada. Ya no hay más tiempo para más, pero vamos a despedir el programa. Este cuento se ha acabado. Este programa se ha acabado. Así que Agustín, salga, haga los honores mientras yo me despido. Que salga, pero le voy a hacer caso a un demente. Sus deseos son órdenes. Los oyentes siempre llevan razón. No. Los oyentes sí. Los oyentes siempre llevan razón. Así ¿cómo? Que, pues eso, yo fui Trulo, esto fue la variedad de Android. Claro, como a vosotros nos pegan, no juden esto. Volveremos la semana que viene, el viernes a las 8 de la tarde, aquí en Radio Cuya. Así que, una, dos, tres, cuatro. Y... ¡5! ¡Por el culo te la hinco! Y luego pego un blinco. Sí, me ha ganado una. La de despedida. Era con rima. Pues eso. Bueno, ya vámonos. Hasta la semana que viene. Antes de que llame a alguien más para pegarme. No, ya está. Hasta la semana que viene.